Hola a todos y a todas, les hablo desde el Centro de Estudios Sociales de Chiloé para invitarles a participar del segundo encuentro de redes territoriales, el cual se va a realizar este sábado 3 y domingo 4 de marzo en el Liceo Rayén Mapu de la ciudad de Quillón. Esta es una instancia en que se darán cita a organizaciones que forman parte de la Red de Defensa de los Territorios, de la Red de Medios de los Pueblos, de la Red de Salud y Territorios y de la Red de Economías Territoriales. Cada una de estas redes se viene tejiendo desde hace bastante tiempo entre organizaciones que forman parte de procesos de defensa y construcción territorial. La invitación, si bien es abierta, es principalmente para todas aquellas organizaciones que se sientan llamadas a conocer el trabajo que viene realizando cada una de estas redes y así evaluar la posibilidad de integración. Para dudas y confirmaciones, favor escribir a centroestudioschiloe@gmail.com. También pueden encontrar el programa y demás información del encuentro en la página web del SECH, así como en nuestra página de Facebook. Así que bueno, las y los esperamos para este sábado 3 y domingo 4 de marzo en el Liceo Rayén Mapu de la ciudad de Quillón. Saludos.